solo, sigo estando solo. Me volviste a llamar, suena mi celular, no voy a contestar. Es lo mejor para los dos, hoy estoy solo, sigo estando solo. Me volviste a llamar, suena mi celular, no voy a contestar. Es lo mejor para los dos, hoy estoy solo. Una será mejor que de cuenta que ni me conociste, porque tus mensajes y llamadas me ponen triste. Hay que olvidar, es difícil perdonar, no quiero que estemos mal, dejemos que muera acá. Mejor recordemos esto como algo lindo que vivimos. No apaguemos la llama ni matemos lo que algún día sentimos. Yo sé que es difícil terminar con una relación, pero al amor eterno le ganó la discusión. Bueno, estas son cosas que pasan, sufrir porque es así la vida. Evitemos dolor y llanto en esta dura despedida. No hay otra opción, mi amor, yo no le veo otra salida. Prefiero olvidar a estar sufriendo de por vida. Todavía siento tu rico olor y me imagino haciéndote el amor. Yo no creo que encuentre otra mejor que sea así como vos. Es difícil, pero adiós. Solo, sigo estando solo. Me volviste a llamar, suena mi celular, no voy a contestar. Es lo mejor para los dos, hoy estoy solo, sigo estando solo. Me volviste a llamar, suena mi celular, no voy a contestar. Es lo mejor para los dos, hoy estoy solo. Te aseguro que vas a encontrar a alguien que también como yo, y que pueda darte en estos años todo lo que no pude yo. Que te lleve de la mano a todos lados como lo hacía yo. Que te bese, te abrace, te extrañe, te entregue su corazón. Seguro vas a emborracharte para tratarme de olvidar, pero mientras más copa te tome, más me vas a recordar. Yo lo quise hacer, pero nunca lo pude lograr. No voy a llorar, duele, pero yo no voy a llorar. Todo se muere, todo se acaba, todo termina. Y a las heridas las cura el tiempo. Solo quedan vivos los momentos. Ya no hay tiempo de arrepentimiento. Qué pena, mi amor, lo siento. No llames, no es el momento. Yo no puedo entender cómo todos los días que pasan te estoy pensando. Siempre estoy recordando cómo fue que murió. A ver, decime cuándo. Todo tiene su final. Duele si el amor se acaba. No me vuelvas loco, nena, que yo solo quiero estar solo. Sigo estando solo. Me volviste a llamar, suena mi celular, no voy a contestar. Es lo mejor para los dos, hoy estoy solo, sigo estando solo. Me volviste a llamar, suena mi celular, no voy a contestar. Es lo mejor para los dos, hoy estoy solo.